buenos momentos que tú y yo pasamos. No puedo creerlo, nena, que no estés más junto a mí. Y sigo solo sin entender. Te has ido lejos, quién sabe dónde. Y yo te busco, te extraño tanto. Por un error hoy sufro tanto. Quiero ver tus ojos hoy, decirte cuánto, cuánto lo siento. Necesito verte hoy. Pasó, perdóname, yo sé que te hice mal. Es difícil vivir sin tu amor. Perdóname, ya todo lo hago mal. Y hoy te dice mi triste corazón, perdóname, yo sé que te hice mal. Sin entender, te has ido lejos, quién sabe dónde. Y yo te busco, te extraño tanto. Por un error hoy sufro tanto. Quiero ver tus ojos hoy, decirte cuánto, cuánto lo siento. Necesito verte hoy. Yo aún te amo. Vuelve pronto, mi amor. Perdóname, no sé qué me pasó. Perdóname, yo sé que te hice mal. Es difícil vivir sin tu amor. Perdóname, ya todo lo hago mal. Y hoy te dice mi triste corazón, perdóname, yo sé que te hice mal. Perdóname, no sé qué me pasó. Perdóname, yo sé que te hice mal. Es difícil sin tu amor. Perdóname, ya todo lo hago mal. Y hoy te dice mi triste corazón, perdóname, yo sé que te hice mal. Y hoy te dice mi triste corazón, perdóname, yo sé que te hice mal. Amor.